verano, por ver si mato penas, carnavaleando. Por ver si mato penas, carnavaleando. Me anda faltando plata, tairara, chicha y coraje, y un empujón del diablo. Tairara, enamorarte, y un empujón del diablo para enamorarte. Carnaval de carperos, la copla, la albahaca llorando en el vino, los caballos alados vuelven a la luna galope tendido, los caballos alados vuelven a la luna galope tendido. Tendido.